cielo. Amigo, qué dolor te encadena, que te hiere tanto que en tus ojos anida la tristeza. Flor del cielo, aquí tienes mi hombro para que llores. Aquí tienes esta canción para que sientas mi amor. Flor del cielo. Que te hiere tanto que en tu...